Puede que ahora estén durmiendo, o que vuelen en banda, o quizás estén moviendo sus neuronas bajanza. Como sea, están oyendo en esta hora avanza el anuncio que va haciendo las 2 de la madrugada.